Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos una semana más, nos hemos tomado algún descansito, pero bueno, estamos apurando aquí el veranito y bueno, pues no hemos podido juntarnos para grabar, pero eso no quiere decir que no vengamos con dos juegos. Vamos a veniros con este programa Express, pero bien cargado, porque venimos con dos juegos y una noticia bastante mamporrera para empezar. Y esta noticia es la siguiente: dice Shawn Leiden, un exdirectivo de Sony, muestra una preocupación por el futuro de los videojuegos debido al gran incremento, él literalmente dice exponencial, en la inversión que hace falta para los grandes lanzamientos. Según él, este incremento en los precios que tienen los AAA harán insostenible la industria, porque no va a poder seguir afrontando los costes de lo que va a ser este tipo de juegos. Entonces, él se muestra preocupado de cara al futuro, de cara a este tipo de juegos. Él lo expande a toda la industria, así que me gustaría saber vuestra opinión respecto a esta noticia, y aprovecho pues esta noticia para presentar a los zumbados que están conmigo esta noche, empezando por el señor Ricky Knight. Muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Hombre, pues al final yo creo que es como todo, es como las grandes producciones de las películas. Tú inviertes mucho dinero, pero no sabes si lo vas a recuperar o no. En muchos casos ganas mucho dinero y en otros casos no, hay taquillazos. Y hay otros que son unas opciones bastante sonadas, pues en videojuegos yo creo que ocurre lo mismo. Los niveles de producción son muy muy altos, los tiempos de desarrollo cada vez son más largos, necesitas más gente, obviamente pues gente más experimentada, con todo el tema de doblaje, empiezas a sumar. Y eso, que quieras o no, por mucho que a lo mejor ellos digan, también ayuda mucho el tema de las ventas digitales, que sacan mucho más beneficio, ya que no tienen que estar con gastos de logística, de cajas, de manuales que ni existen, y un largo etcétera, y ve mucho dinero limpio en esas ventas online. Entonces, no sé hasta qué punto es la queja. ¿Que te la puedes jugar? Pues sí, obviamente, pero yo creo que ya hay muchas sagas consagradas que sabes que lo que saques va a ser un éxito y vas a recuperar la inversión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Sí, pero tampoco lo veo yo como algo crítico a tener en cuenta, que la industria se va a petar por estas cosas. Claro, pero precisamente lo que comenta es que si los costes siguen aumentando, no va a haber manera de recuperar la inversión, y que la única manera de seguir manteniendo este nivel de lo que es un blockbuster, un triple A, es seguir incrementando la inversión, y que, pues eso, yo qué sé, si no es esta generación, la próxima, a lo mejor ya no saldría rentable. Bueno, ahora lo seguimos debatiendo. Alexis, te paso la palabra. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí yo aclarar una cosa de nuestro amigo Leiden, que dice el presupuesto necesario para las grandes producciones. Hay que darle una vuelta a eso de necesario. ¿En qué sentido? No en que no cuesten más dinero, que sí que lo cuestan, pero va muy, muy de la mano de lo que ha comentado Ricky. Al final, si estás invirtiendo mucho dinero, es porque esperas recuperarlo, porque crees que lo vas a ganar de vuelta, que vas a cubrir esos costes y que vas a tener ganancia, y si no, no lo invertís. Porque esto muchas veces se utiliza como excusa para decir por qué los juegos no pueden bajar de precio, o por qué tienen que irse de 60 a 70 y de 70 a 80, porque subieron los costes. A ver, amigos, si han subido los costes, porque ha subido la cantidad que te estaba dejando. Entonces, tiene que ver con respecto a las expectativas o las proyecciones financieras de la empresa, más que como una realidad de éxito o fracaso, o sirve o no sirve. Recordemos casos muy sonados como el Battleground 2 de Star Wars, que dijeron, wow, se ha ido a la mierda, por fin le meten un palo en el culo a Electronic Arts, han tenido que recular, qué bien que ahora van a aprender. Y ese juego dio ganancias y tuvo una inversión millonaria, la peor prensa y crítica que podría tener, y lo mismo lo recuperó. Entonces, yo creo que así salga 200 millones o lo que sea, es porque lo vale. Simplemente las empresas ven que este mercado cada vez crece, hoy por hoy es más grande, que sabemos que es más grande que la industria de la música, es más grande que la industria de que cualquier otra industria de entretenimiento, por decirlo así, el dinero que dejan los videojuegos, y eso hace también que el valor de las personas que se dedican a la animación, al desarrollo, al diseño, al marketing, a lo que sea relacionado con videojuegos, sea más caro, porque haya más empresas queriendo entrar ahí, dispuestas a pagar más dinero, y es una bola, un círculo como todo. Yo lo veo como normal, el hecho de que incremente, no lo veo como decir, preocupante lo que nos obligan a gastar para poder sacar la producción que nos sale de las pelotas sacar, y no lo veo, que si bien no va a destruir nota, no lo veo como la típica excusa de hay que subir el precio de los juegos porque los presupuestos ahora son más caros y son más caros de hacer. Yo creo que muchas veces esos comentarios se hacen para ir por ese lado y no le veo la relación. Completamente. De hecho, a mí no sé si es por la traducción de la noticia para darle más bombo y a lo mejor han transgiversado sus palabras, porque de entrada que él se preocupe por la industria es mucho más que los AAA y llevamos muchos años viéndolo. Tú eres el máximo exponente aquí en el podcast, Alexis, pero bueno, hoy precisamente vamos a comentar dos juegos que son un claro ejemplo de que no hace falta un super presupuesto para tener un muy buen juego. Y por otro lado, este señor, en sus palabras, es verdad que los precios se están disparando en los AAA, cada vez son más caros, pero lo que tampoco podemos olvidar es que el mercado de los videojuegos sigue creciendo, y más que va a crecer, tiene un margen de seguir creciendo a unos niveles increíbles, lo estamos viendo. Nunca se han vendido más consolas, o sea, son las PlayStation 5 y Xbox Series X y varias Series S, son un exitazo. O sea, nunca de salida se habían vendido tantas consolas Sony ni Microsoft. Y aún así, hay una escasez de la hostia. Tarjetas gráficas y procesadores para jugar, seguimos en lo mismo. Se están vendiendo a raudales, que sí, que hay los minions, pero es que se están vendiendo muchísimas. Y más que va a seguir creciendo. Lo he dicho muchas veces, los jugadores más viejunos tienen 40, 50 años los que más. Esta gente va a seguir jugando 20, 30 años más. Y mientras tanto, mucha más gente se va a meter al mercado. Quiere decir, tienes una cantidad de potencial crecimiento aún, que vale, que si el precio de un blockbuster se te duplica, pues que vas a seguir multiplicando muchos más los usuarios y muchos más las ventas si lo haces bien. Con lo cual, bueno, de momento yo creo que hacer una proyección a largo plazo, aún tienes un plazo medio-largo en el cual, claramente, como bien dice Ricky, pues los beneficios te pueden compensar sin ningún problema porque vas a tener gente que te los va a comprar a patadas. Así que yo no sé, si este señor trajera números o algo más así, pues se podría discutir, pero yo, teniendo este perfil de lo que va a crecer el mercado, no lo acabo de ver. Pues dicho esto, vamos a pasar con el análisis así breve pero conciso que nos va a traer el señor Ricky Knight, de un juego que ha sorprendido gratamente. Yo desde que lo he visto me parece muy interesante, así que Ricky, por favor, véndemelo porque probablemente acabará cayendo. Cuéntanos, ¿qué tal está ese Death's Door? Pues la verdad que sí, Rudy, porque yo este juego ni siquiera lo conocía, o sea, no lo tenía ni en órbita ni sabía de su existencia. Y a través de un análisis de Vandal, que no sé si le dieron un 7.5, no me acuerdo exactamente, un 8, no recuerdo bien la nota que le pusieron, y leyendo un poco los comentarios de la gente, pues mucha gente lo seguía y decía, hostia, pues que este juego está de puta madre, que merece la pena jugarlo, y coño, me animé, conseguí una key bastante baratita, creo que me costó 5 gritos o algo así, no me acuerdo exactamente, y pues venga, va, por ese precio pues voy a probarlo, voy a jugármela. Y vaya, la jugada yo creo que me salió bastante buena, la verdad, porque el título es bastante, bastante bueno. Para poner un poquito en contexto, el desarrollador es Acid Nerve, son los creadores del Titan Soul, un juego que si recordáis salió no sé si hace 3-4 años, no me acuerdo exactamente bien, pues en el cual teníamos una vista isométrica y nuestro objetivo era ir por un mapa en el cual simplemente pasábamos entre zonas sin mucho jaleo, y nuestro objetivo pues era matar a enemigos finales. Te enfrentabas contra un malo final con unas mecánicas y combatías contra ellos. Y es verdad que esta mecánica o esta forma de ver el juego en forma isométrica, el tema de los combates contra los jefes finales, sí se ve reflejado en este Death's Door. Solo que en esta vez pues, se ve potenciado mucho más la parte de exploración, convirtiéndose en una especie de tipo Metroidvania, ¿vale? En el cual pues nuestro personaje, que es un cuervo, pues tiene que ir solventando las diferentes regiones que las que se va encontrando, y obviamente según vamos avanzando pues vamos consiguiendo más poderes, con lo cual podemos acceder a nuevas zonas. Por lo tanto, tiene ese punto de exploración para los completistas, lo que quieran llevar a cabo pues lo van a tener. En cambio, digamos, el problema que tiene, o uno de los fallitos que yo le encontré, es que por ejemplo no tiene mapa, Es decir, que al final el mapa lo tienes tú en tu cabeza para saber dónde has ido, dónde no has ido, dónde están las cosas que tienes que ir a recoger, esos potenciadores clásicos de vida, esos potenciadores clásicos de la magia, te van dando nuevos poderes y van consumiendo magia, la cual recuperas tú atacando a los enemigos, pues te van dando esas esferas para poder otra vez utilizar la magia, el arco, el fuego o lo que toque de, en cuanto al arco de profundidad que tenga, que tiene el personaje. Por lo tanto, ahí para mí es una lagunilla que tiene, porque si le quieres sacar al 100%, pues muchas veces nos vas a estar dando tumbos o lo que sea, y si andas un poco despistado o típico, a lo mejor no has podido jugar en una semana, lo mismo no sabes dónde te encuentras, dónde tienes que ir, y si es verdad que eso pues puede costar a los usuarios que a lo mejor no sean tan constantes con el juego como a lo mejor en un principio sí pude darle yo. Ricky, yo tengo una pregunta con respecto a lo del mapa, porque es un juego que tengo en vista, sobre todo por la distribuidora, que sé que es la calidad y me interesó la temática, pero yo soy un puto desastre para guiarme y para orientarme. De hecho, antes de pasarme Hollow Knight, lo dejé como 3 veces porque me perdía. Y en este caso, ¿está dividido como por niveles? ¿Cómo hace para gestionar ese mapa mental que tenés? Digamos, está dentro de cada... ¿Hay alguna forma de vas pasando de zonas o es todo una gran zona y tenés que tener una muy buena memoria o tirar de papel y lápiz para ir dibujando como en los 90? Hombre, yo creo que lo de papel y lápiz no creo que haga falta, porque al final tenemos, vamos a decir, que una especie de mapa central, ¿vale? En el cual pues tenemos al resto de cuervos, podemos subir nuestras habilidades, ¿vale? En un punto, pues lo típico, vas consiguiendo puntos según matas enemigos, pues puedes mejorar tu fuerza, tu velocidad, tu magia y tu esquiva, si no recuerdo mal, ¿vale? Y ahí pues digamos que hay puertas en las cuales tú puedes acceder a diferentes mundos. Es verdad que hay una especie de mundo, entre comillas, central, que no es muy grande, comparado con otros juegos, ¿vale? Y hay un personaje que un poco, entre comillas, te va guiando. Sí, pues tu objetivo es matar a tres almas que tienes que eliminarlos para abrir una puerta, ¿vale? Digamos que eso es parte de la trama principal, muy contada a la ligera. No quiero tampoco entrar en mucho spoiler porque merece la pena la historia, ese trasfondo que tiene. Y un poquito te va diciendo, oye, pues tú deberías ir aquí, aquí o aquí. Yo te recomiendo que vayas a este punto. Y dices, hostia, pues claro, tengo que ir al este porque aquí es el primer sitio que me han recomendado. Pues a partir de ahí vas a esa zona y ya digamos que te sales de ese, vamos a denominar, pues mapa central del juego, no el ajeno, el de los cuervos, ¿vale? Vamos a llamarlo la mayula, entre comillas, si cogemos el término de Dark Souls 2, por mal cogerlo, ¿vale? Y vas avanzando por ese mapeado. Una vez termina, puedes volver otra vez al eje central, donde están el resto de cuervos, vuelvas al cementerio, que es donde un poco se desarrolla la parte principal de la historia, y vas avanzando hacia otro sitio, vas a hablar con ese personaje, y te dice, oye, pues vete para otro lado. Tú vas para otro lado, desentramas todo el mapa que puedas abrir, y otra vez así. Digamos que la mecánica es, vas, hablas con el bicho, te vas a un sitio nuevo, vuelves otra vez al centro, vuelves otra vez a hablar, te vas a otro sitio. Y así pues va pasando los diferentes niveles que tiene. Por lo tanto, no lo veo yo algo como muy complicado de decir, hostia, pues me puedo perder, necesito escribirlo, hacerme los mapas en la cabeza. No es necesario, porque al final es bastante sencillo. Pero sí es verdad que si tú lo quieres explorar todo, es lo típico, que si yo veo una zona vacía, sé que ahí no he estado. Pero si yo no la veo en un mapa, ¿vale?, que me puede indicar el juego, lo mismo pasa una vez más. Yo, coño, es que ya aquí he pasado, aquí no hay nada. Hostia, pues voy a revisar el resto. Eso siempre que tú quieras ser completista, dependiendo de lo paranoico que sea en ese aspecto, te digo que te puede a lo mejor dar un pequeño quebradero de cabeza. Vale, y una pregunta rapidita con respecto a los enemigos. ¿Los enemigos reaparecen como para, o una vez que los eliminas ya no vuelven a aparecer y de esa forma te puedes guiar un poco por donde estuviste? Los enemigos reaparecen siempre y cuando vuelvas a la parte de los cuervos. Vale, tú digamos que vuelvas a la parte de los cuervos, haces lo que quieras, vuelves otra vez a la parte del juego normal, por decirlo de alguna manera, y reaparecen los enemigos. Por lo tanto, no te puede servir como guía el decir, me los he cargado, ya no hay nadie. Porque al final si te pone ese reto, al final tiene un componente entre comillas bastante grandes, no me gustaría meterlo de tipo Dark Souls, entre comillas, por el tema de que te repasas en los bichos y que algunos enemigos pueden ser un poquito difíciles, pero sin llegar a acceso. Y tienes ese puntillo, por lo tanto al final no te puedes guiar por esta zona está limpia y ya la he visitado, porque te vuelven a salir los enemigos. Es que si no, al final el juego no se convierte en un reto, sino vas matando bichos, vuelves a la puerta, vuelves a salir, no hay nadie, recuperas toda la vida, perdería todo el sentido. En cuanto al tema jugable, ya he contado un poquito cuál es el desarrollo del juego, pero el control es una delicia, es súper sencillo, súper ágil. Es verdad que tienes que, los combates tienes que mantener un poquito el timing de las cosas, aprender cómo gestionar los ataques de los enemigos, los que son más de los bumpos, por decirlo así, los más de que te vas a encontrar, pues son bastante sencillos de aniquilar, aunque también se te puede complicar un poquito el combate si no esquivas bien. Y ya el reto realmente está con los subjefes y los jefes finales, los cuales pues un poquito tienes que aprender las mecánicas, saber esquivar bien a tiempo. Y ahí está realmente el verdadero reto de este juego. Sí que es verdad que el juego comienza con un nivel de dificultad, vamos a decir medio, ¿vale? Porque al principio nuestro personaje pues es bastante sencillete, con las habilidades básicas que tenga. Y ya a medida que le vas metiendo más cositas, o sea, esa velocidad, el poder de la magia, el golpearte más fuerte, pues hace que al final pues los enemigos caigan antes y sea mucho más fácil acabar pues prácticamente con cualquier enemigo que tengas tú delante. Es verdad que a medida que vas avanzando y puedes descubrir X zona, pues si reúnes lo típico, pues 4 objetos de vida te van a subir un poco más la vida, 4 objetos de magia, pues hace exactamente lo mismo, y por lo tanto pues te ayuda si tú quieres que el juego sea un poco más asequible. Que te esfuerces un poquito en investigar el mapa, que al final la recompensa la vas a tener en forma de más vida o más magia. Yo no lo hice así, no llegué a conseguir muchos orbes para subirme la vida o la magia. De hecho yo me lo pasé con cuatro vidas, por decirlo así. Y a partir de ahí pues hay que echarle un poquito de agilidad. Es un juego de agilidad, en algunos casos pues repetitivo, de conocer mecánicas. Yo en mi caso repetí el primer malo final del primer nivel y el último del juego y otro que está entre medio. Hubieron otros que me los pasé a la primera, por lo tanto tampoco lo considero un juego excesivamente difícil. Pero sí es verdad que si no estás acostumbrado a estos juegos de esquivar, golpear y demás, sí que se te puede echar un poquito cuesta arriba, sobre todo las primeras horas. Ricky, una pregunta. ¿Has comentado que tienes varias armas y varias magias? ¿O solo hay mucha variedad y están bien diferenciadas? Magias consigues 4 a lo largo del juego. Ya la primera que te dan es el arco. Luego conseguías la bola de fuego. Otra que no es una magia, que es como una especie de gancho. Y creo que conseguías la otra, no me acuerdo exactamente cuál era, porque hace ya digo 2-3 semanas que no lo jugué. Y no me acuerdo. Y estas son magias, entre comillas, que te da el juego. Las armas, ¿vale?, las vas consiguiendo tú si investigas el mapa. Por lo tanto, vas con una arma básica y luego puedes conseguir hasta creo que 5 más, que son en total, son 4 más adicionales. Cada una con sus características, sus formas de atacar. Que hay algunas que dicen, oye, pues en vez de hacer 3 impactos como hace la primera, si no recuerdo mal, pues a lo mejor te hace 4, pero te hace menos daño. Por lo tanto, tienes que sopesar un poquito más el tema de cómo quieres tú jugar. Aparte tienes un ataque fuerte, el ataque de combos normales, puedes utilizar un movimiento que haces un rueda y haces un ataque fuerte. Entonces tú ya te vas adaptando un poco a lo que tú más quieras. Yo al final jugaba con la básica, me pareciera más cómoda en cuanto a estadísticas y demás, pero sí que habían otras opciones que, dependiendo de cómo quieras tú jugarlo, pues te va a dar también esa variedad en el combate. Sí que es verdad que también, que nos lo he comentado, que muchos de los enemigos, digamos, que nos vamos a encontrar a lo largo de los mapas, pues sí que es verdad que pueden resultar un poco repetitivos, porque a la larga te acaban encontrando bastantes enemigos similares y quizá le falta también ese puntito de variar un poquito a los enemigos, que le hubiera venido bien a lo largo de la aventura. Ya a nivel técnico nos encontramos con un juego, yo creo que bastante bonito de ver. Muy preciosista, los escenarios muy bonitos, un acabado bastante chulo, diferenciada las zonas entre las que hay a lo largo del título. Y a nivel sonoro, yo para mí también es otro punto a favor. Me gustó la música, que me tiene el ambiente, tiene canciones un poquito más tristonillas, por decirlo así, otras que están un poquito más animadas, la de los combates que te ponen en tensión. Creo que está muy bien implementada y junto con la calidad gráfica que tiene. Tiene a veces unos tonos un poco apagados, no sé, tiene un juego que tiene un encanto muy, muy peculiar. Yo creo que ese conjunto hace que gane muchos puntos en ese apartado, y cuando te lo acabas y a la semana lo recuerdas con cariño todos esos apartados, porque te llegan a llegar, a nunca mejor dicho, a mí como usuario, y siempre me queda ese momentito de decir, hostia, pues está muy bien hecho, muy bien recreado, con un buen sonido, y oye, no todos los juegos indies o AAA llegan de esa manera. Bueno, pues este título lo podéis conseguir por 20 euros, tanto en Steam como en PlayStation y en Xbox. Si buscáis en el caso de Xbox, creo que en PC también, en Gamibo podéis conseguir muy buen precio. Creo que lo último que yo miré estaba una aquella argentina 3 euros y algo, o 4 euros, me parece que era. La caja es por VPN, no tiene ningún misterio. Y es un juego que me sorprendió gratamente, porque me dio un poquito la venada este verano de intentar jugar algo más indie, algo diferente, que no fuera títulos más pesados, AAA o con todas las chichas, y eso que tengo un par de ellos pendientes todavía por ahí por jugar a grandes juegos. Y simplemente pues me ha sorprendido, pero va a ser bien. O sea, desde que lo empecé a jugar, será que no pude darle tanto continuado como me hubiera gustado, pero las partidas que le echaba te enganchabas, te quedabas jugando una horita y algo, una horita y pico, y cuando te das cuenta, no llevo mucho, hostia, pues llevo 5 horas y parece que has jugado hora y media. Entonces el título también tiene ese punto de que te engancha, de que parece que has jugado poco pero has jugado mucho. Si quieres ser completista, pues vas a tener un juego mucho más de las 8 horas que a mí me ha durado, 8 horas y media más o menos aproximadamente. Te podrás ir a lo mejor a 12 horas tranquilamente, entre 12 y 15, si quieres sacarle el 100% del juego, todos los logros, ese postgame que tiene también, pues un poco para completar la aventura, también tiene. Es una historia bastante chula, no quiero profundizar mucho porque no quiero desgranarla, porque me parece bastante interesante el mensaje que quiere lanzar este título. Y desde aquí pues lo quiero recomendar pues a todos los usuarios que os gusten un poquito juegos tipo Metroidvania, no tan acusados ese Metroidvania, ¿vale? Si no, tienes que conseguir X habilidades para seguir avanzando por el mapa. Pero es muy sencillito, no es una gran locura en ese aspecto. Un poco exigente, eso sí, en el tema de los combates, pues sobre todo el tema de atacar, esquivar, cuando saber hacerlo. Por lo tanto es un reto también bastante interesante para muchos jugadores, el tema de ir pasando de los subjefes y los jefes finales, que le da ese puntillo extra, y con un acabado muy chulo en cuanto a nivel técnico y sonoro. Quizá lo que comentaba al principio, el tema de no disponer el mapa, pues sí que puede ser un pequeño lastre, un pequeño hándicap a la hora de jugarlo, pero que así no lastra para nada la experiencia, sino es a lo mejor un pequeño puntito negro, y si todo, pues si lo hubieran puesto, hubiera quedado de puta madre, porque ya sé dónde he visitado, dónde tengo que ir y demás. No que me indiquen a dónde tengo que ir, sino qué partes del mapa no he visitado. Es, digamos, la diferencia. No sé si por ese lado no lo han querido poner, o sea, a lo mejor que ponían algún indicador o algo que facilitara esa exploración, y quizás por ese lado no lo han querido hacer los desarrolladores. Es simplemente para que tú vayas por el mapa, lo vayas descubriendo poco a poco y te vayas quedando un poquito por donde has ido, donde no. Pero aún así, ya les digo, una experiencia bastante gratificante, bastante fresca, de la cual no esperaba yo mucho. De hecho, sin conocerlo, pues me sorprendió para bien, y desde aquí pues lo recomiendo a todos los usuarios, a todos nuestros oyentes que quieran probarlo. Un juego un poco diferente, fresquito, pues que le den el tiento, porque merece mucho la pena. Pues vaya, yo sí voy a estar al loro por el juego, porque ya con lo que había mirado me llamaba la atención, pero ya con lo que me acabas de decir me acabo de convencer, así que probablemente si este Black Friday lo veo en una con una key baratita, va a caer. Señor Alexis, te toca a ti ahora hablarnos de un juego. No sé si va a estar tan chulo como este Death Door, pero también parece interesante. Cuéntanos, ¿qué tal este Craftopia? A ver, Craftopia no va a estar tan interesante ni de puta broma. Pues Nacho, vamos aquí. Gracias por... Vale, hasta luego. No, es un... son más unas primeras impresiones. Para primeras impresiones está bastante largo. Le habré echado unas 10 horas, así, quizá un poquitito más. Pero Craftopia, uno de estos juegos, come vida, como puede ser un Terraria, un Minecraft o el mismo Astroneer. Cualquiera que sea oyente de Indie Podcast sabe que con Astroneer he dado la turra bastante cada vez que he tenido oportunidad de mencionarlo, que también he hablado cuando he podido de Minecraft o de Terraria, que son juegos que me gustan muy mucho, me resultan relajantes el ir haciendo tus mierdas y teniendo tu progresión a tu tiempo. Pero con Craftopia pasa que quieren hacer todo al mismo tiempo, que es un poco, ayer estuvimos jugando Astroneer con Zuno y me comentaba que a lo mejor le interesaba jugar Craftopia y le di mi opinión, que es la misma que le dio ella al ver vídeos y tal, que quieren abarcar mucho y aprietan poco, como dice el dicho, ¿no? Al final es un juego que tiene una parte, un componente de ir crafteando, subiendo de edades que le llaman, para ir desbloqueando otro tipo de objetos, otro tipo de estructuras, otro tipo de todo, pero le han querido meter combate que recuerda mucho a un MMORPG de hace, no sé, 10 años atrás. Gráficamente no es ninguna maravilla, hay que reconocer que el juego está en Early Access, pero la idea en general es demasiado abarcativa. Tiene unas islas en las que uno se va moviendo a través de transporte para conseguir, obviamente, objetos que no están en tu isla principal, y así ir mejorando. Pero mezclando estas partes de combate, que no es un combate fino, es como digo, es como decir, estoy jugando a, no sé, al puto Mu, ¿sabes? A un WoW o una buena cosa así, donde tenemos nuestras habilidades, nuestra típica barra de Diablo, en la que ponemos nuestras habilidades o nuestra cura, pero digamos, bueno, fuera del combate, sacando el combate sea sencillo, la parte del crafteo irá mejor. Tiene muchos fallos, por ejemplo, a nivel de inventario, no tanto el inventario que llevamos encima, sino el inventario que podemos almacenar en los cofres tienen una capacidad muy limitada. Y por ejemplo, para dar un caso claro, matando a un animal, si matamos a una oveja, nos dan un ítem que es carne. Si matamos a un oso, nos dan un ítem que es carne. Si matamos a un venado, nos dan un ítem que es carne, o un cocodrilo, que es carne. Es exactamente el mismo dibujo, sirve para lo mismo, tiene las mismas propiedades, se pueden hacer las mismas comidas, pero ocupan espacio diferente de inventario. Y un cofre que solamente puede almacenar 7 objetos u 8 objetos, ya verás tú, de matar un par de animales, hasta dónde te queda la cantidad de cofres inelegibles que vas teniendo en todo el juego. Además de esto, tiene un sistema de progresión un poco raro. Han tratado de copiar algunas cosas, o copiar, digamos, inspirarse para ser buenos, de decir, bueno, esto lo quiero hacer tipo Zelda. Y han tratado de hacer el ambiente un poco Breath of the Wild, sobre todo en la primera isla, con su barrita de estamina al costado, con su parapente, su mierda para ir volando, que también te va consumiendo, con escalar paredes. Pero claro, nada de esto está fino bajo ningún sentido. ¿Es disfrutable? Sí, sobre todo yo las primeras horas me pegué un enganche muy muy fuerte, porque esas horas igual fueron 5 o 6 horas en el mismo día, porque vas sintiendo muy rápida la progresión y vas dejando de lado un poco esos defectos que importan menos. Pero a medida que se empieza a hacer más complejo el juego, ¿no? Más complejo en sistemas particulares o en las batallas o demás, sino complejo en la cantidad de mierda que tenés encima y lo que necesitas para ir consiguiendo cada, cada avance, de no saber a dónde ir para conseguir ciertos objetos y demás, se hace una experiencia un poco más que te tiene que haber entrado demasiado bien o para que tengas ganas de seguirle dando. En mi caso, creo que este va a ser uno de los juegos que me va pateando atrás el desafío de tener el doble juego pasado por cada juego probado, porque no veo que le vaya a dar la ingente cantidad de horas que evidentemente necesita este juego para terminarlo, suponiendo que tiene un filler, porque no es un juego del que no vi nada, vi que estaba en el Game Pass, y típico de lo veo aquí, lo pido y luego veremos, pero no me ofrece nada como motivación para seguir pasando por esas instancias en pos de ver si existe un final y cómo es ese final. Como digo, es un juego en Early Access, pueden cambiar muchas cosas, dudo que cambien las suficientes cosas core como para que el juego dé una vuelta radical y se vuelva algo totalmente distinto, y lo veo como eso, como un rejunte de ideas, como muchas cosas tratadas de meter en un solo juego. Es como si lo hubiesen diseñado, no sé, mis hijos, si lo hubiese diseñado a lo mejor o un adolescente que dijo, wow, me mola esto, me mola esto, me mola esto, me mola Zelda, me mola Minecraft, me mola algún juego de exploración, y al final me gustan los MMORPG, me gustan muchas cosas, lo voy a meter todo en el mismo juego. Y en este caso particular, en mi opinión, no funciona en esa mezcla en absoluto. Como dije, el juego lo saqué por el Game Pass. La verdad que, existiendo Game Pass, no le recomiendo a nadie comprarlo sin antes darle un tiento con el Game Pass, que es algo que yo suelo hacer. De hecho, Astroneer y muchos otros los empecé jugando con Game Pass, me gustó mucho y luego fui a comprarlo. Pero este, puede haber gente que le llame lo suficiente, pero para tirarse a probar, yo diría ir por lo seguro, pagar el Game Pass, que luego de última, si el juego te aburre, tenés igual un catálogo de 400 juegos más para seguir jugando y no sentís que has tirado el dinero en una mala inversión. El juego está obviamente para Xbox PC seguro, pero no sé si estará en otras plataformas, a ver, para buscarlo. No, únicamente. Está en Android. Llamativo. Pero quizá en Android en un buen precio podría ser un matahoras entretenido para un viaje largo. Pero si no, solamente en plataformas de Microsoft. Es decir, Xbox y Windows. Pues listo, gracias Alexis por esta advertencia. Advertidos estáis de qué os podéis encontrar y de en qué pozo podéis caer, cómo os enganche. Y nada, yo creo que ya pues con esto cumplimos de sobras para este Express. Os hemos traído un par de jueguitos, las impresiones estas de la noticia de este futuro que plantea este directivo Sony, que no acabamos de coincidir con él. Y nada, nos retiramos. Ya la semana que viene volveremos con el programa Tocho. Así que Ricky Knight, muchas gracias por estar por aquí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos en 7 días, un programita yo creo que express, ligerito para el verano, para estar tumbados los que todavía tengan vacaciones en la playa, escucharlo, bajarse el Dead Doors, pasárselo. Y otra cosa que viene ya, empieza la temporada de grandes juegos a finales de mes, así que nos está pillando el toro, sobre todo a mí, que me faltan varios juguitos del verano por pasarme y me veo acumulando bastante metralla. Pues no será que ha sido un año flojo gastar haciendo tiempo de sobra, macho. Lo que no he tenido tiempo es para dejar la caña en la mesa y ponerme a jugar, ese es el problema, tío. Amigo, bueno, es un buen motivo. Alexis, pues a ti también te digo, muchas gracias por haberte pasado y nada, no sé qué tanto tengas que jugar, qué tanto estés ocupado, pero esperemos que puedas seguir jugando mucho y nos vemos la semana que viene. Vale, gracias. Como siempre, un gustito todos estos express rapidito para sacar, porque la verdad que veníamos un poco flojos con lanzamiento normal de verano, que también nos cuesta un poco más coincidir y hacernos ese tiempito para estar, a ver si la semana que viene podemos volver ya con programa regular. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a que en el especial de música le di un puntaje al tema que trajo el señor Ricky Knight del Ridge Racer 4, y lo estuve escuchando un par de veces más y le terminé subiendo mentalmente un puntito más, así que anulen la votación anterior. Es un juego, es un tema bastante mejor, pero lo que pasa muchas veces con la música, mientras más lo escuchas, más se te pega. Así que, dichas esas disculpas públicas, nada, hasta la semana que viene. Espera, Ricky, ¿aceptas las disculpas? Yo sé que fui el ganador de esa semana, así que bienvenidas son esas disculpas. Y Ricky ha soltado el micro y con eso vamos a cerrar el programa. Me despido, muchas gracias a los oyentes por estar aquí. Nos vemos en 7 días. Esperemos. Hasta luego. Adiós.